ser Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. 7:20. Saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de miércoles 15 de abril de 2015. En primer lugar, para arrancar la jornada con energía, conoce de antemano qué te depara el tiempo para hoy. En estos momentos, 15 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos totalmente cubiertos. Las previsiones, por gentileza, de Deportes Store. 20 aniversario. Este miércoles se espera una jornada inestable en la provincia de Jaén, con cielos nubosos o hasta cubiertos y con chubascos que podrán venir acompañados de tormentas. No se descarta que puedan llegar a ser localmente fuertes. La tendencia es que al final del día ya empiece a disminuir la nubosidad. Las temperaturas hoy bajarán de forma hasta moderada en las comarcas del oeste. Esperamos máximas en torno a los 22 grados en la capital, 21 en Linares, 20 en Andújar, 19 en Cazorla, 18 en Úbeda y en Alcalá la Real y 17 en Villacarrillo. Soplará viento flojo del este que por la tarde irá girando al oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana. El aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Ni lo dude, ni lo piense, ni espere un solo día más. Las ocasiones únicas son únicas, realmente únicas. Millán Muebles de Úbeda liquida incluso por debajo del costo los muebles que solo se ven en revistas de decoración. Valentí, Hurtado, Mariner, las firmas y piezas más selectas a precios por debajo de fábrica. En Millán Muebles liquidamos para reformar completamente nuestros 10.000 metros de exposición. En Úbeda, Avenida Antonio Machado 4. Créame, son los últimos días. Hasta el 30 de abril. Hoy por hoy, Jodar. 7:00 a.m, poco más de 22 minutos. El presidente de la Diputación Provincial de Jaén entregaba en el día de ayer 36 nuevas placas identificativas a empresas y entidades que se han incorporado al producto turístico Oleotour Jaén, que impulsa la Diputación Provincial de Jaén. El máximo responsable de la Diputación, Francisco Reyes, valoraba que en poco más de dos años son ya 110 los recursos turísticos que se han sumado a esta iniciativa que permite aprovechar desde el punto de vista turístico nuestro importante patrimonio natural, monumental y cultural ligado todo ello al aceite de oliva, que sin duda es nuestro elemento diferencial con respecto a otros territorios que apuestan por el turismo de interior, de naturaleza y cultural. Palabras de Francisco Reyes. Bueno, esta tarde entregamos 36 nuevas placas del Oleotour, ese programa que la Diputación Provincial de Jaén pusimos en marcha hace poco más de dos años y que ya son más de 110 las entidades, empresas que se han sumado a esta iniciativa que permite aprovechar desde el punto de vista turístico nuestro importante patrimonio natural, monumental, cultural, ligado todo ello al aceite de oliva, que sin duda es el elemento diferencial con respecto a otros territorios que apuestan por el turismo de interior, apuestan por el turismo de naturaleza, apuestan por el turismo cultural. Si alguien quiere ver un magnífico renacimiento del sur o ciudades patrimonio de la humanidad o el parque natural más grande de España y todo ello hacerlo compatible con un paisaje de 60 millones de olivos, solamente puede venir a la provincia de Jaén. En ese sentido, felicitar y agradecer la implicación de las distintas entidades y empresarios de la provincia que se han sumado a esta iniciativa que, sin duda, en el poco tiempo de existencia ya estamos viendo importantes resultados. Estamos hablando de almazaras, empresas de catas de aceite, cortijos, restaurantes, que sin duda esa marca de Oleotour va a ser una marca que se va a identificar como un producto de calidad. Palabra de Francisco Reyes. También en el ámbito del aceite de oliva, la campaña de aceite de oliva será muy corta y el enlace de aceite para ensamblar la actual campaña con el aceite que se produzca a partir del próximo año será prácticamente nulo. Así lo explica Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de Asaja Jaén, tras conocer los últimos datos de la Agencia de Información y Control Alimentario correspondientes a marzo de 2015. Pese a que estos datos son provisionales y no es hasta finales de mes cuando se conocerán los definitivos, sí llama la atención la cifra de existencia de aceite. Se disponen actualmente 687.000 toneladas de aceite, la cifra más baja desde las últimas cinco campañas. El año pasado, en esta fecha, había 1,2 millones de toneladas y hace dos años, cuando la producción también fue muy escasa, se alcanzaban las 826.000 toneladas. Palabras de Luis Carlos Valero. Según los datos que estamos manejando que, a través de la asociación que se dedica a regular esta situación, es evidente que va a faltar aceite de oliva, sobre todo en lo que nosotros definimos como enlace para los meses de octubre y noviembre, hasta que los aceites de la próxima campaña se ponen a disposición del mercado, se puedan poner en condiciones óptimas para ponerlo a disposición del mercado. Por lo tanto, lo más seguro es que la ley que regula el mercado, que es en función de las disponibilidades, también el precio es la que lo regula. Se va a regular vía precio y, por lo tanto, es obvio que lo que vamos a poder consumir no van a ser más de 112.000 toneladas al mes de media en los próximos seis meses, porque además no hay. Palabras de Luis Carlos Valero. Mientras tanto, pequeñas y medianas empresas y autónomos de la provincia de Jaén pueden solicitar ayudas para proyectos e inversiones que mejoren la seguridad laboral de sus empresas hasta el próximo 25 de abril, 30 días naturales a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El boletín de la Junta, concretamente del 26 de marzo, una nueva orden publicaba de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y Empleo de subvenciones a pequeñas y medianas empresas y autónomos para la realización de iniciativas en materia de prevención de riesgos laborales, incluida la compra o renovación de sus equipos de seguridad, que en esta convocatoria amplía la ayuda del 50 al 75% de la inversión. Las subvenciones, que tienen como objetivo fundamental propiciar que las pequeñas y medianas empresas y autónomos mejoren las condiciones de seguridad y salud de los centros de trabajo, recogen una horquilla que va desde los 1.500 euros hasta los 18.000 euros en incentivos, para lo cual se ha previsto en la nueva convocatoria un presupuesto total que alcanza 1,8 millones de euros. Vamos a incorporar un último testimonio de este tiempo de información, y es que habrán comprobado ustedes que de un tiempo a esta parte, en apenas unos días, se ha vuelto a convocar por parte de la Dirección Local de Izquierda Unida a este medio de comunicación, a sus convocatorias, a sus ruedas de prensa. Precisamente en la primera de ellas, hace unos días, le preguntábamos a la coordinadora por esa situación, por ese restablecimiento de esas convocatorias a esta casa. Personalmente, yo ya he hablado varias veces contigo. Nosotros justamente te íbamos a mandar un escrito. Ayer tuvimos una asamblea donde aprobamos, porque Izquierda Unida se rige por asamblea y se toman las decisiones democráticamente. Se decidió por motivos la verdad es que cuesta trabajo explicar los motivos, porque aunque yo creo que todo el mundo lo sabe, nosotros todavía desde Izquierda Unida tenemos un respeto a determinadas personas que luego pues no se puede señalar, no sería justo, ¿no? En estas cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que se valoró la posibilidad ya desde hace un tiempo en invitar a la SER, porque no teníamos nada contra la SER, fueron unos malentendidos sin importancia que se han ido alargando en el tiempo, y que cada vez pues que intentábamos tener un acercamiento, por lo que sea, pues no se daba la esa. Quiero dejar claro que también que no es por el tema de que se vayan acercando las municipales. Yo sé que mucha gente puede pensar que ahora porque están las municipales ni nada, sino se lleva tiempo intentando solucionar este problema. Y ayer conseguimos, además te lo tengo que decir, fue por una unanimidad de todos los que habían aquí, a mano alzada, todos estuvieron de acuerdo en que la SER viniera, porque si además si hay que pedir, ya lo sabes, nuestra actitud siempre ha sido la más honesta y la más sencilla. Nosotros en eso no tenemos prepotencia. Si en algo nos hemos equivocado, pedimos disculpas, no hay ningún problema. Y que queremos que esta sea la casa de todo el mundo y que se oiga en todo el mundo, porque es cierto que yo te he oído muchas veces quejarte de que es cierto que los oyentes de la SER también tenían derecho a escuchar la postura de Izquierda Unida, y que en eso pues por eso es pedir disculpas en esa cuestión si es cierto, y que nada, espero que desde ahora en adelante sea como siempre ha sido, como siempre por lo menos se ha intentado por parte de esta nueva dirección, de este partido, que esta es tu casa, como son las de los medios de comunicación, y que tengamos una buena relación, como siempre debió de ser. Ahora, pues, insistimos de esa rueda.